razón para seguir con vos. ¿Cómo te extraño? Mira tus ojos, no me alcanza. Besar tu boca ya no basta. Estoy perdida en la oscuridad. Amarte tanto me desvela. Y por las noches luna llena, mi cuerpo no te deja de buscar. Nuestras almas no se quieren separar. Dame la llave de tu corazón. Dame un camino, dame una razón. Dame la fuerza para conquistar tu amor. Dame la llave de tu corazón. Suspiro que le dé coraje a esta pasión. Y no te equivoques, yo soy Belén. Es este corazón salvaje el que te acecha y tiene hambre, el que no está.